Conozca la fauna de Siritingas. Hola, Ondawa es una ave de presa que el jornal utiliza para comunicarse con su flota aerostática, ¿no? Pero es que Ondawa, aun siendo de la familia de los halcones ariezanos, Falco Ariezani, produce una cresta desplegable como la pupilla, Pupa Epops, ¿no? Y pero es un tamaño exante del de la butarda, o tistarda, y el búho real, Bubo Bubo. Pero, vamos, lo que hace de Ondawa un bestial medio de comunicación muchísimo mejor de las flabelas, sin ninguna duda, es su habilidad para volar en la más absoluta oscuridad y en cualquier dirección, ¿sabes? Así, por ejemplo, cuando el señor de Ladis comanda la armada aerostática, no es dado que un imperioso grito rasque la noche. ¡Ondawa! ¡Yuyu Gaboni! ¡Caray! ¡Qué hombre de tonto!